Seguimos con nuestro estudio en el libro de Juan. Tuvimos un par de semanas en donde no estuvimos estudiando Juan. Bueno, Rafa tocó Juan un poco mezclado con otros evangelios. Y la semana pasada tuvimos la oportunidad de estar con Alex y Janet, que nos compartieron su ministerio en África. Y bueno, hoy retomamos nuestro estudio en Juan. Nos tocan los versículos 6 del 22 a 27. Si quieren tener sus Biblias abiertas, vamos a estar hablando de esto. Y si notaron, hemos hablado de alimento. El primer texto en Salmos fue de cuando la gente se queja. David recuerda cómo la gente se quejó y Dios se enojó, pero proveyó. Y ahora Ana acaba de leer en Mateo el texto en donde nos dice que podemos preocuparnos por las cosas del cielo, podemos preocuparnos por las cosas del infierno. Dice el texto de esta mañana, al día siguiente, la multitud que se había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Había allí estado una sola barca, y Jesús no había entrado con ellos, en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre, sobre el cual ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. Bueno, para retomar la historia, recordamos que el Señor Jesús alimenta a una multitud que había ido a escucharlo en la montaña. No llevaban alimentos, eran 5,000 hombres, más mujeres y niños. Algunos estudiosos calculan que han de haber sido unas 10, 12,000 personas. Y recordemos nuevamente que Juan varias veces en el Evangelio dice que escribe el Evangelio para que todos creamos que Jesús es el Señor. A veces como cristianos asumimos es un principio básico, pero vamos a ver que hay más allá de nada más una afirmación intelectual, una afirmación pública, sino que debe ser algo mucho más profundo. Después de que Jesús les da de comer, la gente quiere hacerlos rey, dice el texto, a la fuerza, es decir, era tanta su impresión que querían rebelarse contra el Imperio Romano, lo cual era un suicidio, básicamente. Pero Jesús los evadió y se escondió. Envía a sus discípulos al otro lado del lago y después los sorprende, les pone tremendo susto porque los alcanza caminando sobre el agua. De hecho, dicen los textos, todos los textos en los evangelios que hablan de esta historia, que se espantaron. Algunos dicen que gritaban porque pensaban que era un fantasma. Y yo me imagino que también yo me hubiera espantado. Y la multiplicación de los panes y los peces marca el principio al tema de Jesús como el pan de vida. Va a culminar esta parte de la historia cuando dice: yo soy el pan de vida. En Juan tenemos varias veces afirmaciones de Jesús que son muy interesantes. Ya le dijo a la mujer samaritana: yo soy la fuente de agua viva. Ahora va a decirles: yo soy el pan de vida. Y no, entonces no es casual que estemos hablando o que Jesús haya utilizado todo esto, porque está en control de todas las cosas, para hablar del pan. Pero lo que Jesús nos dice es que hay dos tipos de pan. Dos tipos de panes, no sé cómo se diga. Uno que es temporal, perecedero, y otro que es eterno. Cuando estaba leyendo y releyendo y pensando en este texto, no pude evitar pensar en los alimentos que comemos ahora. especialmente los que compramos procesados, que todos tienen unos hexágonos o octágonos, no sé qué tienen, unas figuritas cuadradas en donde nos dicen exceso de sodio, sal, azúcar, calorías, miles de cosas, bueno, no miles de cosas, pero muchas cosas que nos hacen daño. Nos advierten que si los tomamos no es algo bueno, o si los tomamos en exceso. Ese es el pan que Jesús va a calificar como perecedero. Ahora, cuando dice perecedero, no debemos pensar como que, no debemos comer nunca más. Dios sabe que tenemos necesidad y nosotros sabemos que tenemos necesidad de pan físico. Pero entonces dije, ¿cómo será el pan que ofrece el Señor? ¿Cómo es el pan que ofrece el Señor Jesús? Y lo primero que me imaginé, dije, en vez de ser estas figuras octagonales negras, seguramente serían blancas, porque sería lo opuesto a lo negro. Y lo que va a dar Jesús no es perecedero, no hace daño, sino por el contrario, nos ofrece salud y salvación. O quizás serían verdes, porque son el verde representa vida. Dirían cosas como ¿qué escribe aquí? Algo que nos ofrece paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, vida eterna, amor, gozo, mansedumbre, templanza, bueno, los dones del Espíritu, el don del Espíritu, el fruto del Espíritu, paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué dirían los panes que no dan vida eterna? Dirían exceso de preocupación por las cosas de esta vida, exceso de deseos por riquezas, exceso de deseos del éxito, de egoísmo, de indiferencia, etc. Entonces, lo que ofrece Dios y lo que ofrece el mundo van a ser dos cosas diferentes. Es lo que está diciéndonos el Señor Jesús con esto. Nuevamente, no nos está diciendo no coman, nos está diciendo hay que tener prioridades en la vida. Y esa es la pregunta con la que debemos empezar a escarbar en nuestros corazones el día de hoy. ¿Qué alimento, qué tipo de alimento estamos buscando? O puesto de una manera más clara, ¿qué es lo que buscas en esta vida? ¿Cuál es el objetivo para ti en esta vida? ¿Qué es lo que más deseas alcanzar? ¿Qué es lo que te motiva todos los días a levantarte y decir, hoy tengo que hacer lo que tengo que hacer? ¿Es perecedero? ¿O tiene en realidad un propósito eterno? Vamos a orar. Padre, gracias porque eres bueno. Señor, porque tú nos ofreces pan de vida, porque tú eres el pan de vida. Señor, esta mañana nos vamos a enfrentar a este texto, Señor, que nos va a desafiar, porque es desafiante, para que tengamos las prioridades que a ti te agradan, Señor. Buen Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo descienda con poder y nos hable y nos ministre. Y Señor, que nos dé un alma, un corazón sensible para que podamos responder conforme a tu voluntad y que podamos ver, Señor, cómo tu iglesia crece para tu honra y tu gloria. Dame palabras adecuadas. Permíteme no alejarme del texto. Y Señor, háblanos porque tu pueblo queremos escuchar tu voz. Amén. Bien, entonces, en primer lugar, vamos a dejar aquí el texto. Pueden tenerlo abierto en sus Biblias. En primer lugar, lo que me llama la atención del texto es que si no conociera el resto de la historia, ya la hemos leído todo seguramente muchas veces, pero si nada más viéramos la primera parte del texto, diríamos, qué buenos hombres, qué buenas personas, ¿no? A primera vista es fácil confundirse por las acciones externas y los motivos internos que están llevando estas personas. Parece que son personas que se han dado cuenta que han encontrado a Jesús, que han respondido de manera positiva al milagro que han visto, el milagro específico del pan y los peces, de los panes y los peces, pero también algunos seguramente habían visto algunos otros milagros. Porque dice, al siguiente día buscan a Jesús. Es una buena acción, ¿no? El siguiente día buscaron a Jesús, qué buen corazón, porque podemos decir yo también todas las mañanas busco a Jesús, es loable. Pero no solo eso, sino que se apresuran a alcanzarlo a donde él está. ¿Dónde está? Ah, se subieron a una barca, entonces seguramente se fueron para allá o escucharon que se habían ido para allá. Y entonces no dijeron, bueno, vamos a esperar a que Jesús venga otra vez y nos vuelva a ministrar y a dar de comer. Dijeron, vamos a buscar a Jesús. Proactivos, devoción. Nos gustaría ver eso. Y cuando lo encuentran, aparentemente hay una preocupación personal por el Señor Jesús, porque le dicen, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Maestro, esta palabra de respeto, esta palabra de reconocimiento. Qué generosos, ¿no? Qué buenas personas. Yo creo que podrían ser buenos cristianos. Pero Jesús va a desenmascarar estas acciones externas y va a revelar estos motivos internos que están llevando a las personas a seguirlos. Porque ellos, va a decir Jesús, no están buscando a Jesús como el maestro verdadero, como el Mesías, como el Salvador, sino lo están buscando porque él puede satisfacer sus apetitos temporales. En este caso, comida. No podemos trabajar, no tenemos que trabajar. Si seguimos a Jesús, ya tenemos la vida resuelta. Obviamente, solo Dios y la persona, cada uno de nosotros, conocemos por qué estamos siguiendo al Señor Jesús. Puede que sea por tradición. Me ha maravillado algunas iglesias que son muy disfuncionales, que es evidente que hay conflictos y que hay luchas de poder y la gente persiste en la iglesia. Y digo, puede ser dos cosas. Uno es que saben que Dios quiere que estén allí porque ellos pueden ser agentes de cambio, pero muchos simplemente van porque es la costumbre. De hecho, hablo con algunos miembros y, sí, se pelearon muy feo, pero nosotros seguimos yendo. ¿Y qué hiciste? Nada, nosotros seguimos yendo. Y la pregunta es, ¿nosotros seguimos viniendo o verdaderamente estamos sirviendo y buscando a Jesús? En la iglesia contemporánea es evidente que la teología de la prosperidad ha tenido un impacto importante en la función de la iglesia. La función de la iglesia que ya no habla tanto de salvación y de peligro de ir al infierno, sino de prosperidad, de todo te va a ir bien. Ya he señalado varias veces, la mayor parte de las personas memorizan únicamente los versículos de las promesas que Dios da y se olvidan de que cada promesa viene condicionada a una respuesta de fidelidad de cada uno de nosotros. Vas a muchas iglesias en donde te hablan, Dios te va a prosperar. De hecho, tengo un amigo que va a una de estas iglesias, porque ahí tienen un grupo de jóvenes, no quiero, más nutrido que nosotros, y una vez me dijo, es tan grave, Memo, que ni siquiera se mencionan palabras como enfermedad, no se habla de pobreza, no se, y si todos son ricos, entonces no hay necesidad. ¿Y a quién no le gustaría eso? ¿A quién no le gustaría no tener ninguna clase de problemas en este mundo? Y la verdad es que a todos nos gustaría. Pero lo que debemos ver es que Dios, en su sabiduría, quiere que estemos en el mundo para que seamos luz en el mundo. Y si quiere que sea a través de riquezas, va a ser a través de riquezas, que no depende de mí. Si va a ser a través de tribulaciones, va a ser a través de tribulaciones. Hay cristianos de todo tipo. Dios tiene un plan muy superior al que nosotros podemos imaginar y permite que algunas personas tengan riquezas en exceso y que les sirvan bien. Pero también recordemos que la historia está llena de mártires también. Y no son personas que eran malas y merecían ser castigadas, fueron personas que por su fe sufrieron el acoso y hasta la muerte por parte de la sociedad. Vivimos en un México horrible, un México lleno de violencia, un México lleno de injusticias. Un México que está volviéndose cada vez más egoísta e individualista. Y nosotros estamos aquí y tenemos que ver qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero volvamos a las promesas de Dios, promesas que todos conocemos. Salmo 1, las personas serán como árboles plantados junto a un río, que siempre están verdes, su hoja no cae y siempre hay fruto. Qué bonita imagen, ¿no? Pero ¿qué nos dice antes de eso? Nos hemos olvidado que antes de eso dice, debemos deleitarnos en la ley de Dios y meditar de ella en día, de día y de noche. Y estamos desesperados porque no llega esta bendición, pero se me olvida poner todo en manos de Dios. Voy a trabajar en las manos de Dios. Voy a dar una clase, Señor, dame paciencia para tratar bien a mis alumnos, dame sabiduría. Voy a tratar con mis hijos, no vamos a ser perfectos. Pero simplemente queremos ser estos árboles frondosos y recibir todo esto de Dios. Filipenses 4, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará su corazón y su pensamiento. ¡Qué bueno! ¿No? ¡Qué alegría! ¿Pero qué dice? Que no debemos inquietarnos por nada, sino llevar todo a Dios en oración, dándole gracias por todo. Y a veces no le damos gracias por todo, sino más bien es una queja. Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿hasta cuándo? Son oraciones legítimas, no quiero minimizarlas porque es lo que sentimos. Pero nos falta la fe en Dios. Esta semana vi una entrevista con un cantante teólogo que se llama Michael Card. Se ha vuelto uno de mis favoritos últimamente. Era como músico, pero ahora cuando lo escucho como teólogo. Y él escribe canciones muy, muy bellas. Quizás recuerdan el Shaddai, es una de sus más famosas. Pero escribe muchas canciones basadas, profundamente enraizadas en la Biblia. Son de las pocas canciones contemporáneas teológicas que conozco. Y entonces lo están entrevistando y le preguntan, ¿cuál es tu canción favorita? Y dice, Él tiene al mundo en sus manos. Una canción de los niños. No sé si la han escuchado. Él tiene al mundo en sus manos. He's got the whole world in his hands. Él tiene todo el mundo en sus manos. Es una canción de niños. Y es una respuesta tan simple, pero tan verdadera. Él tiene todo el mundo en sus manos. Y yo estoy preocupado porque a lo mejor no va a ganar mi equipo de fútbol. O yo estoy preocupado porque a lo mejor esta semana no me alcanza para irme a los tacos con mis amigos o no me alcanza para hacer otra cosa. ¿Por qué estamos aquí? Porque Él tiene todo el mundo en sus manos. Y Él quiere que aprendamos a depender de Él en estas situaciones. Y no siempre es fácil. No siempre es fácil. Pero debemos darle gracias a Dios. Señor, no me gusta estar en este momento, en este lugar, pero si es para tu honra y tu gloria, ayúdame a entender lo que tengo que hacer. Y es muy difícil. Pero lo que queremos es paz que sobrepasa todo entendimiento. Romanos 8, si Dios está contra nosotros, ¿quién puede en contra nuestra? Y todos decimos, sí, vamos a luchar contra el mundo. Y se nos olvidamos que el resto del texto dice que por causa de él, el mundo siempre nos lleva a la muerte y nos tratan como ovejas de matadero. Ay, pero no acabas de decir que somos más que victoriosos. Sí, pero lo que está hablando es de lo eterno y no de lo físico. Y la iglesia debe enfocarse no solamente en las cosas materiales, sino también en las físicas. Vivimos en un mundo material, no podemos decir todo lo físico es malo. Dios lo creó. Lo creó con un propósito, de que le trajera honra y gloria. Pero también nos creó a nosotros para que estemos aquí y demos honra y gloria a Él. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Alimentándonos de aquello que es verdadero, que es eterno. Cuando nos enteramos, por ejemplo, de romances, vamos a hablar, ¿por qué la gente empieza a seguir a Jesús? Bueno, ¿por qué Jesús describe lo que hacen ellos? Y cuando nos encontramos estos romances motivados aparentemente, porque no podemos conocer el corazón de las personas, por la riqueza que una persona posee. La verdad, nos llama, lo primero que decimos, hay que convencer a la persona, ¿no? Y los despreciamos. Y voy a poner unos ejemplos que son públicos. Al Pacino, el actor, 83 años tiene una novia de 29 años. No sé qué piensen, pero yo creo que no es amor puro. Puede ser, pero a los 29 años yo creo que nunca andaría con una mujer de 83. No es que me falte amor. Bueno, estoy casado en primer lugar, ¿no? Pero También es al revés, una actriz que se llama Alina Lozano, tiene 53 años y planea casarse con un chico de 23 años, perdón, un chico 23 años más joven que ella. No sé qué esté pensando este chico. Es probable que ambas personas tengan un corazón de oro. Pero cruza por mi cabeza la posibilidad de que estas personas, Al Pacino, Alina Lozano, tienen mucho más dinero y muchas más oportunidades de brindarles algo al futuro. Eso se me ocurre. No se me ocurre más por qué una mujer de 29 años tenga un novio de 83. O un chico de 23 que ande con una mujer de 53. Y como ellos hay muchos más, o sea, la verdad es que cuando empecé a buscar en internet, muchos. ¿Qué pensamos? Como dije hace rato, puede que sea amor genuino, pero yo creo que la mayoría de nosotros, el piensa mal y acertarás está en nuestro cerebro en estos momentos. Y no lo conocemos, honestamente. ¿Qué es lo que verdaderamente busca una persona en esta situación? Digamos, la chica de 29 años no va a poder ir con Al Pacino a bailar, si es lo que quiere. Es más, yo creo que Al Pacino ya ni a fiestas va. Yo creo. El joven de 23 años va a querer ir a hacer todas estas cosas que requieren, de 23 años más, 50 menos 20, tiene 30 años. Pues tiene más energías. A lo mejor yo creo que ya un poco de achaque, si ya no puedo, no me puedo desvelar tanto. Pero si nos vemos a nosotros mismos, entonces, ¿qué es lo que nos motiva a seguir a Jesús? ¿Qué es lo que nos lleva a buscar al Señor Jesús? ¿Buscamos conocerlo más o buscamos aquello que nos puede dar? La salvación es una buena. Eso debería ser. Pero debemos explorar nuestro corazón. Porque también una cosa, sabemos que esa es la respuesta correcta, estamos en la iglesia y sabemos, pero tenemos que explorar nuestro corazón, ¿qué es lo que me lleva? Y sí, la salvación debe ser lo que nos debe llevar a Él y nos debe tirarnos de rodillas y decirle, Señor, Tú eres nuestro único Dios. Y tenemos que ser realistas, porque no podemos engañar a Jesús, no podemos engañar a Dios. Dice David en el Salmo, aquí ya había, ese fue el anterior. Jesús conoce los motivos, estamos en esta parte. Dice David en el Salmo 139.4, no llegan aún las palabras a mi lengua cuando tú, Señor, ya sabes todo lo que voy a decir. La gente pudo haberse, Señor, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Te hemos estado buscando, estamos preocupados porque... Y cuando nosotros estamos orando, Dios ya sabe lo que le vamos a pedir. Pero no solamente sabe lo que vamos a pedir, también conoce lo que está en nuestros corazones. Por eso es que el Señor Jesús, en los versículos 25 y 26 del capítulo 6 de Juan, los confronta directamente. No es como, ay muchachos, qué bueno que se preocupen. Toda esta cortesía de la cual estamos, a la cual estamos acostumbrados en la ciudad. Ay, qué bueno que se preocupan por mí, debía haberles avisado. No, el Señor Jesús no, Él es directo. Dice el 6:25, cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Y cuál es la respuesta del Señor Jesús? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan hasta llegarse. Gorrones, básicamente, ¿no? Flojos, perezosos. Es tan directo que no pierde tiempo en contestar la pregunta que parecía tan amable de las personas. Señor, ¿cuándo llegaste aquí? Esta mañana. Pero me siguen, ¿por qué vienen ustedes acá? Y solamente Jesús tiene esta autoridad. La verdad es que yo no sé si yo puedo hablarle a una persona de esta manera. Porque aparte no conozco sus corazones. Pero Jesús no pierde el tiempo, porque Jesús no es que sea rudo, sino que Jesús verdaderamente quiere que descubramos qué es lo que nos trae delante de Él. Sus prioridades aparentemente es el Señor Jesús, pero el Señor Jesús les revela que no es el Señor Jesús por ser Mesías, sino lo que ellos quieren es algo conveniente. Danos de comer. Danos, satisface nuestras necesidades. Es más, Jesús les reclama que ni siquiera el milagro que presenciaron los ha traído a ellos, hacia Jesús. ni siquiera el milagro. Y sabemos que Jesús luego, después va a decir, no, no es por los milagros, es porque yo soy el Señor Jesús. No andar por vista, andar por fe. Pero el milagro, haber reconocido el milagro por el milagro, hubiera sido el primer paso para reconocer que Jesús es verdaderamente el Mesías que da salvación. No nada más una persona más que sabe mucho y que puede satisfacer nuestras necesidades. ¿Podemos imaginar el impacto que tendría la iglesia el día de hoy si Jesús se apareciera y a cada uno, conociendo lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando le dijéramos, Señor Jesús, vine a adorarte este domingo, nos dijera, tú solo me buscas para... No nos diría ni buenos días, para que te dé salud. Tú solo me buscas para que pases un examen. Tú solo me buscas para que tu negocio prospere. Tú solo me gustas para que te dé una pareja, para que te dé trabajo. ¿Para qué me estás buscando? Es más, no lo preguntaría, nos estaría afirmando. Y cada uno de nosotros tendríamos que ponernos totalmente rojos y decir, Señor, tienes razón. Mis motivos no son siempre puros. Y no siempre son puros. No, nuestros motivos somos seres humanos. Pero tenemos que reconocerlos. Y también tenemos que reconocer que Dios, a través aún de razones impuras, de motivos impuros, trabaja para lograr su obra y transformar a las personas. En la misma entrevista donde estaba escuchando a Michael Card, él dice que cuando era un joven seminarista, un pastor muy renombrado, que se llamaba William Lane, de hecho un teólogo, maestro del Nuevo Testamento, le dijo, Señor Card, yo sé que usted toca la guitarra, ¿sí? ¿Me puede escribir un, ¿me puede escribir un canto para el próximo sermón? Imagínense, ¿no? El pastor que te diga, escribe una canción nueva para el próximo domingo. Y dice, para mí, o sea, tocar guitarra era algo para atraer a las chicas, no era como para llevar al sermón. Y sin embargo, dice, lo hice. Y después confiesa, pero lo hice para complacer al pastor, no lo hice porque estaba plenamente convencido. Pero después dice, pero esto me llevó a conocer al Señor más profundamente. Puede que tengamos motivos mixtos. Es más, seguramente tenemos motivos mixtos. Pero Dios, si los ponemos en las manos de Dios, si los podemos reconocer y decimos, Señor, me cuesta trabajo, Dios lo va a cambiar para que podamos servirle de todo corazón. Jesús esperaba que, como dije hace rato, que hubiera una chispa de fe en las personas. Que dijeran, ah, mira, hizo tanto pan y tantos peces para todos nosotros. Y no es nada más lo físico, sino también lo espiritual. Seguramente tiene otras cosas. Sería un buen principio para comenzar, pero les reclama que ni siquiera eso pueden ver. Y ya dije hace rato, Juan repite una y otra vez, bueno, unas tres veces más o menos, en el Evangelio, que lo escribió para que conozcamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros lo conozca como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el dueño y amo de nuestras vidas. Que conozcamos a Jesús como nuestro Salvador, que conozcamos al Espíritu Santo como nuestro guía y como consolador, que conozcamos a la Trinidad completamente, no por lo que nos puede dar. Quiere que reconozcamos que somos pecadores y que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos a Jesús. Y después de esta respuesta tan ruda de nuestro Señor Jesús, viene una invitación para corregir el camino. Porque Jesús no guarda el rencor. No se indigna y les dice, no saben qué, les falta fe, ustedes no son suficiente buenos para seguirme. Ya les di de comer, ¿qué más quieren? No los rechaza. Y no dice, para que vean quién soy, me voy a poner a mano. Y ustedes ya me rechazaron, ahora los voy a rechazar a ustedes. Ya me rechazaron como el Mesías, ahora ustedes no se me van a poder seguir. Fíjense lo que dice el 27. Trabajen. Y cuando lo leí la primera vez dije, este es un verbo en imperativo. Pero cuando estuve viendo en el griego, no es un imperativo, es un verbo en presente. Es decir, es una acción que debemos tener todos los días. trabajen, trabaja. Yo trabajo, tú trabajas, el trabajo, ustedes trabajen. Y luego agrega, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, el cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Limitaciones que reconozcamos entre lo eterno y lo pasajero. Y les está diciendo, muchachos, por el camino que van, no es. Están equivocados. Como los GPS, recalculando, vean hacia dónde va el camino. Jesús les hace ver que pueden reconocer sus necesidades y clasificarlas en las que perecen y en las que no perecen, en las que son necesarias para vivir y las que son absolutamente necesarias para la vida eterna. A la mujer samaritana ya le había dicho que era el agua de vida eterna. Ahora les va a decir, yo soy el pan de vida. Es un pan aparte que es recibido por gracia, es dado por gracia. Porque dice, trabajen, y fíjense, no les dice, trabajen, y se los va y se lo van a ganar. ¿Quién dice que se los va a dar? El Hijo del Hombre. Trabajen, porque Él se los va a dar. La pregunta es, ¿esto quiere decir que va a anular la gracia, que va a hacer inefectiva la gracia? No, fíjense cuál es el trabajo. Lo único que hicieron ellos fue acercarse a Jesús y pedirle. Y de hecho le pidieron equivocadamente y Jesús los corrigió. Pero hay que acercarnos a Jesús y hay que pedirle. La gracia, por definición, no se gana, sino se otorga. ¿Qué debemos hacer? Simplemente reconocer que lo necesitamos. Jesús, yo te necesito. Hoy me siento súper triste. Hoy me siento angustiado. Hoy me siento muy presionado por el trabajo. Hoy me siento... Y no nada más las cosas físicas. Jesús, ayúdame a perseverar en tu camino, a pesar de que me siento triste, solo, presionado, angustiado, que no me va a alcanzar. Acercarnos, pedir y esperar recibir. Es lo que Dios quiere. ¿Y por qué puede darnos Jesús todo esto? Porque dice que Él está sellado por Dios. El sello es la señal que Dios ha puesto sobre Él. Algunos piensan que fue el Espíritu Santo cuando descendió en su bautismo, no sabemos con certeza, pero sabemos que el sello de aprobación de Dios está sobre él. Un sello se utilizaba en aquellos momentos, en aquella época del tiempo, en esa zona también, para decir, es propiedad mía. Y Dios le puso el sello a Jesús y dijo, es mi Hijo, enviado para salvar a los que se han perdido. Y esta misma aplicación... Esta misma invitación es para cada uno de nosotros. Que reconozcamos como a Jesús como el Hijo de Dios y que trabajemos y nos esforcemos para no quedarnos, para no enfrascarnos únicamente en lo que es físico. Probablemente ese es nuestro trabajo más difícil. De reconocer qué es verdadero, qué es permanente y qué es pasajero. Y aprender a pedir por lo permanente. Lo he señalado varias veces. Cuando oramos, aquí pedimos por cuestiones materiales en la intercesión, pero exploremos nuestro corazón en casa. ¿Qué es lo que le pedimos a Dios que haga? ¿Le pedimos por cosas eternas o le pedimos por cosas que no valen la pena o que valen la pena temporalmente? Y veamos constantemente, no nada más esta mañana, no nada más esta semana, a lo largo de nuestra vida, ¿qué es lo que le pedimos a Dios? ¿Un auto nuevo? ¿Una casa más grande? ¿Que me jubile con mucho dinero? ¿O que me permita ser fiel en donde yo esté? ¿Que guarde el corazón de mis hijos? ¿Que le dé fuego a la iglesia para que pueda crecer y pueda compartir el evangelio con otras personas? ¿Qué es lo que más le pedimos a Dios? Y después nos va a decir Jesús, por ahí no es el camino, busca lo eterno, busca lo eterno, busca la salvación, busca encontrarte cara a cara con Dios. Y aprendamos a orar cosas por las que frecuentemente no oramos. Venga tu reino, lo que nos dice el Señor Jesús. Señor, enséñanos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hay que pedir que el fruto del Espíritu crezca en nosotros. Señor, dame paciencia. Me falta paciencia. Me falta bondad. Me falta mansedumbre. Me falta templanza. Pidamos alimento físico, sí. Pidamos para nuestras necesidades físicas, sí, es válido. Jesús nos enseña a pedir por el pan nuestro de cada día. Pero pidamos que Jesús esté en nuestro corazón siempre, que esté en nuestra mente siempre y que podamos alabarle y darle honra y gloria por siempre. Busquemos lo eterno, porque es lo que Dios quiere. Padre Santo, gracias porque nos das la palabra que nos desafía, Señor, a vivir de una forma radicalmente distinta a lo que a la forma en la que viven muchas personas. Señor, y ayúdanos a hacer nuestro trabajo bien. Ayúdanos a reconocer, a sentarnos y reconocer qué es lo que te estamos pidiendo. ¿Qué estamos buscando de ti? Y Señor, también ayúdanos a escuchar tu voz que nos dice, busca lo eterno. Busca lo eterno. Y Señor, que así sea para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, el pan de vida. Amén.